SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Programa de SOS Caballito. Bienvenidos al programa de SOS Caballito por la colectiva en FM 102.5. También pueden escucharnos por www.lacolectiva.com.ar. Buenas noches, soy Pochi Gutman de SOS Caballito. Bueno, muy buenas noches, mi nombre es Abel de SOS Caballito. Nos acompaña también Rodolfo Dieringer. En la operación técnica, Diego. Hoy nos vamos a ocupar de uno de los casos de construcción indiscriminada de edificios en manzanas de casas. Se trata del intento, en el año 2006, de construcción de un edificio en Cuchacucha 958. Además, vamos hoy durante nuestro programa a comentar la integración del Consejo Consultivo de la Comuna de Caballito. Y también vamos a hablar de otro proyecto de ley girado por el Ejecutivo de la Ciudad a la Legislatura para rezonificar y subastar tres manzanas en la zona de Catalinas Norte. También vamos a hablar de un proyecto legislativo, como un adelanto, porque vamos a retomar en otros programas el tema, de rezonificación de un terreno de IRSA sobre la avenida Avellaneda al 1400, es Avellaneda y Nicasio Oroño, acá en el barrio de Caballito, que va a tratar la legislatura de la ciudad el jueves 24 de septiembre. Les recuerdo que para comunicarse con nosotros durante la emisión del programa, en lo posible, así tenemos un registro de los oyentes, pueden llamar al 4958-1037, o sea, 4958-1037. Y para comunicarse con SOS Caballito en cualquier momento, nos pueden escribir a soscaballito@gmail.com. En nuestro primer programa al aire, el jueves pasado, escuchamos los relatos de Mario y Ana María sobre cómo se juntaron los vecinos en Caballito y sobre la primera movilización de SOS Caballito. Para hoy preparamos una pequeña síntesis que vamos a escuchar ahora. SOS Caballito es la concreción de un grupo de vecinos que veía espantado cómo destruían el lugar donde había ido a vivir, donde había construido o comprado sus casas. Yo me declaro uno que al lado de casa pueden levantar un edificio de 10 pisos. Y quitan un valor esencial que yo tomaba en cuenta cuando construí mi casa, el sol. Yo tengo un jardín, tengo una calidad de vida. Yo quise reconstruir en alguna medida mi casa paterna. Eso, un edificio de 10 pisos, lo demolería. La densidad poblacional, la ausencia de agua. Me desplacé a un barrio donde era barrio de casas bajas, había apenas algún edificio. Me provocaba mucha fascinación en tener estos espacios propios y la luz y los pájaros y el sol que me da por todos lados. Yo comencé a observar cómo empezaron a explotar edificios. Veía, me dijo, la verdad, Dana, que no sé qué podemos hacer, pero yo también noto lo mismo y contá conmigo. Y bueno, pensemos a ver qué podemos hacer. Bueno, nos agarró una cosa así, entusiasmo mutuo. Hice poner un pasacalles donde invitaba a los vecinos a organizarse. El texto, si mal no recuerdo, era: vecinos, acá se intenta construir un edificio de 10 pisos que alterará las características de nuestro barrio. Unámonos para resistir. Y ahí nos juntamos y armamos, y esto es los primeros días de mayo del 2006, SOS Caballito, disponiéndonos a resistir esta ofensiva descomunal que se nos venía encima. Hay acuerdo y se organiza para el 2 de junio del 2006 la primera movida. Recuerdo que ese primer meeting que hicimos era en Cuchacuchi y Franklin, que era una tarde de llovizna horrible, fea, gris, y yo en un momento lo miro hacia Mario y le digo, ay, Mario, ¿estás seguro de lo que estamos haciendo? Porque éramos tres desgraciados debajo de la lluvia.

han empujado la movida colectiva con otros organismos y asociaciones del Gran Buenos Aires, defendiendo toda el área metropolitana. Interesante saber que esta falta de gobierno, en términos no solo de la ciudad, sino en términos de interjurisdiccionalidad, es decir, coordinando lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, lo que pasa en el gobierno federal, para tomar una solución integral que atienda toda esta falta de planificación de la que venimos dando cuenta, comienza a ser tomada en sus manos por estas asociaciones. Sí, es realmente un esfuerzo que se está haciendo muy interesante, es una alternativa para el área metropolitana en emergencia. Vos sabés que vamos a destinar uno de nuestros próximos programas para relatar ese encuentro, que fue el pasado 2 de septiembre, y esencialmente para resaltar las propuestas que viene postulando ese espacio, que está conformado por más de 70 organizaciones. Adelante ahora entonces con Buenos Aires de mis amores por León Gieco. A la cruz de tus ojos en madrugada se pierde el mal. Un nuevo día es tanto que hace bien y que salva. Te vi bailando sola entre exceso y discreción, buscando historia, juntando años. Sobre mí se abre tu flor de humedad. En muchos de tus lugares con el amor no alcanza, hasta un buen corazón puede perder la calma. Dame de lo que puedas o se perderá para siempre todo lo que cayó, ardió dos veces. Sobre mí se abre tu flor de humedad. Buenos Aires, ciudad del sino, duende de un destino. De la luz de tus amores, de tu misterio divino. Hoy no sé, mañana tal vez caiga rendido. Que tiene hoy este río, aún no pudo apagar tanto fuego caído. Vicios de sociedad que está esperando un milagro. Algunos los que van, otros clavados al barro. Símbolo de un sueño que nace, tantos años de lucha por tus rincones y calles, prisionero fugaz que está con vos y con otra, boca roja de tango que me provoca. Flor de humedad.

La primera infracción que observamos nosotros es que se demuele sin tener permiso de demolición, para lo cual hacemos una denuncia, sacan una resolución que después ocultan, que después extraen del expediente. Desaparece del expediente esa penalidad que le habían puesto, por supuesto, de la mano de Trovato. Al principio le ponen la penalidad y después desaparece eso. Nosotros lo hemos visto y después desapareció. Desaparecen del expediente todas las denuncias. Todas las denuncias. Quedó limpio el expediente. Todas esas denuncias no aparecen en el expediente. Las que habíamos hecho y que ellos habían verificado. Cuando digo ellos, digo la de Gerroc, Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cuando nos enteramos de que iban a construir el edificio a través de los obreros, yo me acerco a la de Gerroc, pido averiguar en detalle de qué se trata, ya estaban alertas. Espero en el mostrador y cuando me toca el turno, de adentro sale un jefe y me hace pasar diciéndome: ah, sos de SOS Caballito, vení por acá. Luego me entero de que esta persona es el arquitecto Trovato, que es el que autoriza los planos y los expedientes en esa institución. Él me sugiere que presente un recurso de amparo y me preocupa el hecho de que ya estaban a punto de entregar el permiso. Me dice que no me haga ningún problema, que él iba a demorar esa entrega hasta tanto presentáramos el amparo. Me da su teléfono personal, eso me da mucha confianza, y pasado un periodo nos enteramos de que habían habilitado el expediente, porque ese señor Trovato hizo toda esa maniobra buscando... Una maniobra utilizada por Trovato para extorsionar al arquitecto Prandi y sacarle la mayor cantidad posible. Hay un programa de CQC donde están denunciando las maniobras de Trovato, en particular en la zona de Villa Pueyrredón, Villa Pueyrredón, donde la señora esposa es socia de una constructora, y hay denuncias, múltiples denuncias de los vecinos debidamente verificadas, de obra que no cumplen con la norma, que exceden los límites. Bueno, la señora es dueña de la constructora, el señor marido le habilita los expedientes. Eso está denunciado por CQC frente al director de la Gerroc, García Faller, frente al propio Trovato, y CQC amenazó con hacer un nuevo programa en un par de semanas. Acentuamos la ofensiva en movilizaciones, empezamos a cortar Avenida Rivadavia y José María Moreno. Y eso estoy seguro, empuja al arquitecto a acceder a los reclamos al arquitecto Prandi, constructor de Cuchacucha 958, a acceder a los reclamos a lo de Trovato, y le entregan el permiso de obra. Eso es en torno al 22 de septiembre del 2006, digo bien. Ahí estábamos nosotros en una ofensiva muy, muy grande, ya viendo que nuestra participación y nuestra pelea crecía, accede seguramente a los números reclamados por Trovato. En julio del 2006, agosto, nos debemos conectar con el doctor Sidoli y empezamos a encarar la posibilidad de un recurso de amparo que frene la posibilidad de construcción en el barrio. Vos imaginate que este es un barrio de casas bajas, varias manzanas de casas bajas. La construcción de un edificio de 10 pisos alteraría la vida de todos, nos quitaría el sol, y ya con la situación de cloacas que veníamos denunciando, es decir, el colapso del sistema cloacal, acentuaría brutalmente esa situación. Los vecinos se fueron incorporando muy rápidamente a estas movilizaciones, que llegaron a tener una densidad importantísima, que fue tomada por los medios de televisión, noticieros como Telenoche, en los cuales hemos comenzado la transmisión de Telenoche con actos de SOS Caballito. Es decir, la participación fue muy grande, y la verdad que de lo cual estamos muy orgullosos. Seguimos en el programa de SOS Caballito por La Colectiva, con los relatos de Mario y Dora sobre el caso de Cuchacucha 958. En una oportunidad, la arquitecta Fabiana Martínez, presidenta de Vecinos Agrupados de Caballito, se acerca a casa a discutir y a charlar sobre cómo encarábamos la respuesta a esta ofensiva de la especulación inmobiliaria y observa desde mi casa un galpón en el fondo del terreno de al lado. Soy vendedor de insumos químicos, desconozco los trámites de la arquitectura y entonces ella, que es arquitecta y que conoce los trámites, me dice, claro, presentan esa carátula como demolición parcial y refacciones para apropiarse del pulmón de manzana. Toda obra nueva, toda obra y una obra que eran de 1.800 metros cuadrados de superficie, debía ser caratulada, digamos, toda construcción debía ser caratulada como obra nueva. Si yo la presento como demolición parcial y refacciones, no estoy obligado a dejar libre el pulmón de manzana, que esa es la maniobra de Prandi y con la anuencia de Trovato, por supuesto. A pesar de la entrega del permiso de obra en septiembre del 2006, cuando todos me decían, bueno, ya tiene el permiso de obra, ya es inútil, seguimos peleando, seguimos con las movilizaciones de los vecinos, reclamando una nueva legislación para el barrio, y en febrero del 2007 logramos, después de múltiples movilizaciones, que el director de la DGROC, el director de ese momento, Alba, un tipo de honor, un hombre de bien, anulara el permiso de obra, haciendo caso a nuestras denuncias, nuestras múltiples denuncias a lo largo de los meses anteriores. Es decir, tomaron en cuenta las denuncias de Mario Ibín, de SOS Caballito, y anularon ese permiso de obra. Para marzo o abril del 2007, con el permiso de obra anulado, el arquitecto presenta un recurso de amparo ante la justicia. El juez falla ratificando la anulación del permiso de obra por haber ocupado ilegalmente el pulmón de manzana, le quita una penalidad que le había puesto la DGROC del uso de la firma porque no le habían permitido un descargo al arquitecto Prandi, pero para los vecinos es muy importante esta resolución de la justicia porque vuelve a ratificar la anulación del permiso de obra por ocupación ilegal del pulmón de manzana. El arquitecto sigue presionando y luego de la asunción del gobierno de Macri, el primer día hábil, vuelve a presentar los mismos planos para la revisión integral del permiso de obra. En ese momento era García Faller, es todavía García Faller, director de la DGROC, y vuelven a trabajar en Trovato, Lozano, para habilitarle ese permiso de obra. Pensaron que todo se iba a deslizar rápidamente y la aprobación iba a ser así, entre gallos y medianoche. Vuelven a presentar ante la justicia un recurso. La fiscal en primera instancia vuelve a avalar la posición de la municipalidad cuando, el doctor Salvá, cuando les anuló el permiso de obra, y hoy está en la sala segundo de la Cámara de Casación para la resolución definitiva de ese expediente. Nosotros hemos tenido una gran colaboración de algunos abogados, el doctor Sidoli al inicio, Claudia de Lucía, una vecina, la doctora Claudia de Lucía, que encuentra que el expediente está en la sala segunda y nos presentamos nosotros en la sala segunda una audiencia en la cual ellos no esperaban que pudiéramos participar. Nos presentamos, nos dejan participar y después nos permiten ser parte en la causa. Fue una cosa importantísima, es cierto que nosotros participamos en la causa defendiendo la posición del gobierno de la ciudad que anula el permiso de obra, pero nos permite presentar documentación enfrentando las mentiras del constructor y sus agentes de la DGROC. Hoy ese tema, el de Cuchacucha 958, está en la justicia, pero ya tenemos una legislación que impide construir edificios de más de 3, 4 pisos. Es decir, que sería a todas luces ilegal que le habilitaran la construcción de ese edificio. Yo quiero alertar a los vecinos de Caballito y de todos los barrios en relación a nuestra experiencia, que lo que nosotros hicimos al inicio, que fue ir a preguntar qué es lo que querían construir acá en la DGROC, fueron datos que se nos proporcionaron de inmediato porque había una legalidad en relación a eso, pero no había una consecuencia, no es que los vecinos se acercaran en forma personal a averiguar qué es lo que iba a suceder en los terrenos, en las demoliciones. Actualmente se suspendió toda posibilidad de que ningún vecino de ningún barrio fue informado en relación a esto. Nadie puede saber, excepto que acuda con un arquitecto y que se lo autorice, qué es lo que van a hacer, por ejemplo, en su cuadra o en su manzana, porque son datos que se enuncian como restrictivos. Hay que accionar a través de la ley 104, presentar una nota pidiendo averiguar qué es lo que van a hacer en la obra. ¿Cuántos pisos? ¿De qué se trata? Nosotros controlar si es o no legal. Parece si seguimos con León. Sí, adelante. El Gieco, con el tema De Igual a Igual. Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Se vaya de mi país y así será de igual, así será. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Thank you. soscaballito@gmail.com. soscaballito@gmail.com. Sí, sí, estamos en el programa de SOS Caballito por la colectiva. Les cuento que nos llamó Yael, nos mandó felicitaciones, muchas gracias Yael, sí. Y un beso grande para vos. Y a él, me sí. Corrigen a él, acá digo. Bueno, seguimos con los temas de hoy. La integración del Consejo Consultivo de la Comuna de Caballito, para que la cosa sea más de igual a igual, ¿no? Eso. Los vecinos, más de igual a igual con los grandes grupos que pueden diseñar las cosas de acuerdo a su antojo. Vamos a seguir también con el tema del proyecto legislativo de rezonificación de un terreno de Irsa sobre la avenida Avellaneda al 1400, casi Nicasio Oroni, en el barrio de Caballito. Y vamos a hacer algún comentario también de otro proyecto de ley girado por el Poder Ejecutivo de la Ciudad a la legislatura para rezonificar y subastar tres manzanas en la zona de Catalinas Norte. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la integración del Consejo Consultivo de la Comuna. El martes pasado, el 8 de septiembre, hace dos días apenas, más de 18 organizaciones con actuación en el barrio de Caballito integraron el Consejo Consultivo de la Comuna. Rodolfo, vos que estás bien al tanto de esto, contanos de qué se trata esto del Consejo Consultivo de la Comuna. Brevemente, pero la carta de Miguel, que todavía la tengo fresca, pues de esa inundación de utopía y de entusiasmo que transmiten sus líneas, creo que tiene que ver con esto del Consejo Consultivo, porque efectivamente nuestra mirada parece que como vecinos ha superado la etapa de las torres y del espacio verde y pasamos a tener una visión más global del barrio. Eso es el Consejo Consultivo. Es ser, pretender ser gobierno en cada barrio. Es pretender constituir una organización, como establece la Constitución, integrada por organizaciones vecinales, integrada por vecinos, integrado por gente que tiene interés en mejorar la calidad de vida del barrio. Creo que ese valor no está previsto aún en lo que es el gobierno de nuestra ciudad, ni tampoco a nivel nacional, porque la representación directa no existe, y el Consejo Consultivo es representación directa de vecinos que tienen la posibilidad de elaborar propuestas, de controlar lo que hace la junta elegida por el voto de los vecinos, de proponerle soluciones, de retomar propuestas de la gente, de revocar los mandatos si no cumplen los que están en esa junta comunal. Es decir, es un hecho revolucionario, por eso creo que vale por ahí en algún momento destinarle un programa. Sí, vamos a tener que destinarle un tiempo más largo porque es un organismo que está establecido por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y además hay una ley específica, ahora no me acuerdo de qué año es del... ¿De qué año está? La ley 1777 que del 1 de septiembre del 2005. Del 2005, o sea, lleva 4 años. Ya hay varias comunas en Ciudad de Buenos Aires con sus consejos consultivos instituidos. Y bueno, hace dos días aquí en la comuna de Caballito varias organizaciones, yo las voy a mencionar a todas, aunque nos lleve todo un tiempo. Amigos de Avenida Gaona y Adyacencias, Asamblea Cid Campeador, Asociación Civil Caballito Puede, Asociación Civil Espacio de Cultura Popular, Asociación Voluntarios del Parque Centenario, AT Hospital Durán, Buenos Aires para Todos Proyecto Sur, Cámara de Comercio, Industria, Profesionales y Vecinos de Caballito, Comunidad Solidaria de Caballito, Cooperadora Hospital de Quemado, Cultura, Ferrocarril Oeste, Movimiento Identidad Caballito, Movimientos Libres del Sur, SOS Caballito, Vecinos Agrupados de Caballito, todas estas organizaciones vecinales, más una cantidad importante de vecinos que participaron a título individual, estuvieron reunidos con algunas reuniones previas y decidieron poner en marcha este lugar. Y la convocatoria es para todo aquel vecino u organización de Caballito que quiera sumarse para el próximo martes en Avenida Ángel Gallardo 752. 15 de septiembre, 19 horas. En el Espacio de Cultura Popular. Les repito, la dirección es Avenida Ángel Gallardo 752, el Espacio de Cultura Popular. El próximo martes, 15 de septiembre a las 19 horas, todos los vecinos están invitados. Es interesantísimo la participación, el escuchar a todas estas agrupaciones que están trabajando de esta forma tan maravillosa y que se han juntado. Bueno, vamos a seguir con nuestros temas de hoy. El proyecto legislativo de rezonificación de un terreno de IRSA sobre la avenida Avellaneda al 1400, tiene casi Oroño, es un tema, es un proyecto de ley que va a tratar la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el jueves 24 de este mes. Vamos a volver a hablar un poquito de este tema otra vez en nuestro próximo programa. Ahora, Rodolfo, a ver, ¿qué datos tenemos de esas? Son 12 manzanas y media, ¿no?, que están sobre la avenida Avellaneda. Efectivamente, son terrenos que eran públicos hasta que IRSA se los apropió, pero están sucios de medidas de irregularidades porque no son claras las transferencias. Pongamos en orden el tema. La Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 5, establece que las tierras públicas, el único organismo habilitado para enajenarlas es el Congreso de la Nación. Es decir, debe haber una ley que permita la venta de esas tierras. Estas tierras fueron cedidas a Ferro años atrás y con motivo de la quiebra, Ferro las vendió para pagar parte de su pasivo. Así IRSA se las apropió. Por lo tanto, tienen un pasado oscuro, no claro, no aparece cuál es la ley por la que IRSA se apropió de esos terrenos. Y ahora pretenden rezonificar esa zona a través de la legislatura para construir un shopping que es 4 veces más grande que el Alto Palermo y 3 veces más grande que el Abasto. Sin medir que en el barrio ya está saturado de shoppings, no necesitamos más destrucción del comercio. El comercio a cielo abierto se vería disminuido por semejante propuesta comercial. La experiencia la está haciendo en Parque Saavedra ahora el DOT Buenos Aires, que tiene reclamos por falta, por todo el caos que ha producido en Vicente López y en la propia, en el propio barrio. Entonces, los vecinos nos tendremos que anticipar a este tema, porque es un nuevo fraude donde se pone de manifiesto la complicidad de legisladores con una intencionalidad de estafa al patrimonio público y a la voluntad de los vecinos. Porque acá la Cámara de Comercio se ha pronunciado en contra, sí. No, yo quería agregar que SOS Caballito y muchas otras organizaciones, la que vos mencionaste recién, la Cámara de Comercio, Industria, Profesionales y Vecinos de Caballito, estuvimos hace no mucho tiempo, fue unas semanas, en la audiencia pública donde se trató este proyecto, que fue bastante intensa por las cosas que se dijeron. La Cámara de Comercio, Industria, Profesionales y Vecinos de Caballito presentó ya en octubre del 2008, estamos hablando del año pasado, un documento muy interesante donde hace una contraargumentación a ese proyecto realmente muy sólida, muy consistente. Una es que realmente sería un atentado contra todos los centros comerciales a cielo abierto que hay en Caballito. En un estudio que cita acá el documento de la Cámara, plantea que los centros comerciales a cielo abierto son aquellos que proveen de mayor puestos de trabajo, mucho más que los grandes centros comerciales. Entonces, eso generaría ya un trastorno en relación a los puestos de trabajo. Además, se estaría burlando la voluntad del barrio en particular. El barrio presentó en el año 2007, en la legislatura, 12.000 firmas que las llevó al Congreso, además de la legislatura, pidiendo que todas esas tierras se transformen en un parque público y no en construcciones. El déficit de espacios verdes que tiene nuestro barrio hace que sea el lugar de menor espacio verde del país y de mayor densidad poblacional. Por lo tanto, eso sería un pulmón, no solo para el barrio, sino también para toda la capital. Para toda la ciudad, exactamente. Es un proyecto de muchos vecinos, de muchas organizaciones locales de hace mucho tiempo, y creo que nuestra red de organizaciones vecinales tiene que seguir trabajando porque este proyecto aberrante para Caballito no salga. Seguimos adelante con los temas porque nos va quedando poquito tiempo de programa, y queríamos hacer un comentario, por lo menos, sobre otro proyecto de ley que también está en la legislatura, este girado por el Ejecutivo de la Ciudad, por el Poder Ejecutivo de la Ciudad, para rezonificar y subastar tres manzanas en la zona de Catalinas Norte. Estuvimos el 10 de agosto, ese Caballito y muchas otras organizaciones de la Ciudad de Buenos Aires también en la audiencia pública en relación a ese proyecto, contraargumentando respecto a esa concepción que es que todo espacio público que hay en la ciudad se ve desde el interés especulativo, del interés comercial, como un espacio vacío, como un espacio peligroso, que debe ser rellenado, ¿por qué? Por cemento, por torres. Vos estuviste también, Rodolfo, en aquella audiencia pública. ¿Por qué no contás un poco lo que recordás de aquello? Sí, el tema ahí es el PRO nuevamente está tratando de ver Buenos Aires como una sociedad anónima. Lo que pretende es toda tierra pública hacerla como negocio. El pretexto que utilizaron en esa audiencia es que esos terrenos permitirían contar con algún recurso en la ciudad para poder comprar propiedades que sean utilizadas para la educación pública. Algo que fue ahí refutado varias veces porque el mismo argumento fue el que utilizó Menem cuando privatizó YPF, cuando privatizó las AFJP, para decir que necesitaba recursos para poder pagarles a los jubilados. Los jubilados a la fecha no recibieron un peso de la venta de esas empresas. Estas tierras probablemente sigan el mismo camino. Es un pretexto más para poder expropiar el patrimonio público, haciendo negocios privados. Vos sabés que mientras hablaba me acordé de una intervención que tiene un arquitecto. Vos sabés que no tuvimos tiempo a hacernos de la desgrabación de esa audiencia. Pero hay un planteo que hace un arquitecto, que vamos a conseguir el dato, muy interesante, de una visita que Le Corbusier hace a Buenos Aires hace ya unas décadas, donde regala a la Municipalidad de Buenos Aires el proyecto de cómo quedó finalmente Catalinas Norte. Es un proyecto en manzanas rectangulares, con una idea de torres, de torres de oficinas, y ese proyecto tiene entre esas manzanas rectangulares manzanas triangulares que estaban pensadas como espacios verdes. De esas manzanas triangulares, tres que han quedado ahí vacías, es lo que se está en este momento como proyecto pretendiendo subastar. Es decir, hay ahí un proyecto de ultradensificar esa zona y seguir sacando espacio verde de Buenos Aires. Es decir, que es también aberrante como proyecto. Aparte hay otras cuestiones que se agregan a lo mismo. Esto está concebido con el Congreso de la Arquitectura Moderna, donde se planteaba un urbanismo de otro tipo, dividiendo a la ciudad en zonas exclusivas para habitar, para trabajar, para recrearse, para separar al automóvil del peatón. Y esa zona pasa a ser un fragmento de ese proyecto de arquitectura moderna, que en este momento se lo estaría, de aprobarse esa ley, se lo estaría destruyendo como parte de la historia viva de nuestra ciudad, ¿no? Bueno, estamos ya cortelis de tiempo, así que adelante, Pochi. Estamos en el final de un programa con mucho comentario, con mucha información, un programa caliente, como debe ser. Caliente, sí. El programa de SOS Caballito por Radio La Colectiva en FM 102.5. Caliente nos va a quedar Caballito si no tenemos más árboles, más vegetación y seguimos concentrando calor en las obras altas de cemento. Bueno, nos estamos yendo. En la operación técnica estuvo hoy Diego, a quien le agradecemos sus agradables sugerencias porque anduvimos muy cortelis de tiempo. Estamos planeando más cosas que las que podemos contar al aire. Gracias. En la producción colaboraron, como la vez pasada ya, Julián Pelufo y Eliana Sáenz, que hoy se hizo la rabona, pero sabemos que está trabajando, siempre nos acompaña. Rodolfo nos ha estado poniendo al tanto de los temas de actualidad de Caballito y de la ciudad. En la coordinación estuvimos hoy Pochi, quien les habla Abel, todos de SOS Caballito. Nos encontramos otra vez el jueves que viene a las 21 horas. Quintín Cabrera fue el autor elegido para nuestro pasado primer programa. Ahora vamos a despedirnos dulcemente con su voz, volviendo a escuchar uno de esos temas titulado Asesinos del Paisaje.